Sí, soy Enrique Corral Alonso, director de la Fundación Guillermo Toriello, una fundación que se creó para ayudar a los excombatientes en todo el proceso de reinserción y a las comunidades retornadas y desarraigadas y en resistencia. Ese es el origen de la Fundación Guillermo Toriello. Lleva el nombre de Guillermo Toriello, que es un personaje conocido en Nicaragua y en Centroamérica porque fue muy solidario durante el periodo de la lucha revolucionaria y abogó por los intereses de Nicaragua en organismos internacionales. Actualmente, ¿cuáles son las luchas que está dando la Fundación en Guatemala? ¿Cuáles son los temas que están impulsando con las comunidades? Tenemos una lucha centrada en la defensa de los territorios y los recursos naturales que están sumamente amenazados por las transnacionales, los capitales corporativos, ¿no?, y por finqueros y terratenientes guatemaltecos, ¿no?, que están trasladando sus capitales a estos intereses. Hay todo un trabajo que hacer buscando la seguridad jurídica para los campesinos guatemaltecos y las comunidades indígenas, que es lo que está amenazada. Luego tenemos otra línea de trabajo de participación ciudadana, especialmente de las mujeres indígenas. Trabajamos también en el hábitat comunitario, ¿verdad? Vivienda social, sobre todo, de comunidades muy lastimadas por los deslaves, por los cambios climáticos, pero también por el desarraigo del conflicto, ¿no? Y trabajamos en el fortalecimiento de los actores locales, ¿no? Fortalecer las comunidades, sus estructuras y su participación en las decisiones de sus territorios.